sabor, muévelo mamita. Esto es amar a tú. Este amor tan blanco y puro no se acabe nunca más. No